Te vayas, fueron mis palabras, y no sirvieron de nada, sola, me dejaste sola, confundida, enamorada y destrozada ya mi alma. Intento olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo sacarte de mis pensamientos. Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo. Sola, en este cuarto me encuentro llorando. Sola, recordando que estuve en tus brazos. Pasan las horas, loca. Estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti. Sola, me dejaste sola, confundida, enamorada y destrozada ya mi alma. Intento olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo sacarte de mis pensamientos. Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo. Sola, en este cuarto me encuentro llorando. Recordando que estuve en tus brazos. Horas, y muy lentas se pasan las horas. Loca, estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti. No puedo, no puedo, no puedo sacarte de mis pensamientos. Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo. Sola, en este cuarto me encuentro llorando. Sola, recordando que estuve en tus brazos. Horas, y muy lentas se pasan las horas. Loca, estoy a punto de volverme loca aquí sola sin ti.